¿cuál es la relación entre el sufrimiento y la vida eterna y la preparación para la vida eterna, incluso hasta el punto de que el sufrimiento nos pueda evitar la purificación que muchos cristianos necesitaríamos a través del purgatorio? Este es un tema importante porque efectivamente, como el Papa Benedicto XVI nos recordaba en su segunda encíclica, la Espe Salvi, Salvados por la Esperanza, la gran mayoría de nosotros encuentra esperanza, ojo, motivo para la esperanza, no motivo para la dejadez en nuestro esfuerzo por ser cristiano, pero encuentra motivos para la esperanza en el hecho de saber que la misericordia de Dios nos ha proporcionado un lugar y un estado en el cual, si es que nosotros no somos fuego vivo y puro para entregarnos al Señor, podamos depurar todas aquellas cosas, y eso es lo que conocemos como purgatorio. Un lector, sin embargo, propone un tema importante: ¿hasta qué punto el sufrimiento puede ser una manera de ir pagando por los pecados? El sufrimiento ciertamente puede ser una manera, pero no es obligatoriamente. Y en ese sentido, el sufrimiento no puede ser visto como un indicativo de la bondad o de la maldad de la persona. Digo esto porque el querido lector se siente desconcertado por una circunstancia personal. Ver, por ejemplo, que una persona muy querida de la familia sufre en el hospital de una enfermedad terminal que ya la tiene en un estado prácticamente comatoso por mucho tiempo, sufriendo, mientras que otro miembro de la familia, que es una persona completamente desalmada, y nos describe características de esta persona, que si son reales, ciertamente se trata de una persona completamente desalmada, que falleció sin ninguna dificultad, sin ningún problema, una muerte serena, tranquila. Lo primero que hay que señalar es que hay que evitar a toda costa juzgar conciencias. Una persona externamente puede ser una persona muy buena, pero nadie sabe lo que hay en el fondo de su corazón. Y lo mismo de una persona mala. Sobre todo nadie sabe cómo termina sus días y qué es lo que sucede en su corazón. No estoy insinuando con esto que la persona que está en el hospital sufriendo puede ser una mala persona y que, por el contrario, la otra puede ser una persona buena, sobre todo cuando sabemos que ha realizado actos perversos, malos, que demuestran precisamente su maldad. Pero no hay que olvidar que la tradición cristiana nos habla de un ejemplo de una mujer que se convirtió durante la noche murió de ser una prostituta que trató de seducir a un monje del desierto, y como este monje del desierto, al llamarle firmemente la atención y decirle que tenía que arrepentirse por sus pecados, suscitó en esta mujer que se terminara yendo al desierto, y su cuerpo fue encontrado porque una luz radiante esa misma noche del día en que se fue al desierto indicaba dónde estaba su cuerpo, que estaba completamente transfigurado. El dolor de corazón había sido tan intenso que probablemente esta mujer celebrada en el Oriente cristiano, Santa Thaís la pecadora, lograra tal grado de arrepentimiento que probablemente por el dolor de sus pecados le produjera la muerte por el corazón, y al mismo tiempo le ganara el cielo, porque Dios no daría una indicación tan elocuente como, en medio de una noche oscura sin luna, arrojar un rayo que va del cielo directamente al cuerpo de esta mujer transformada. Entonces, el arrepentimiento genuino puede acontecer en cualquier momento. Entonces nosotros no podemos juzgar a Dios y ni podemos jugar a Dios pretendiendo que esta persona es más mala y en consecuencia debería sufrir más o irse al infierno, y que esta persona es buenísima a mis ojos y en consecuencia se debería ir al cielo. Nosotros no conocemos los meandros del corazón humano. No conocemos los rincones que solamente Dios conoce, y por eso solamente Él puede decir: esta persona se ha salvado, esta persona no se ha salvado. Él es el único que puede juzgar. Dicho esto, es importante señalar que acá nadie paga por sus pecados. Y esto es importante decirlo. El hombre puede purificarse y reparar por sus pecados, sí. Pero pagar por los pecados como un castigo, esa no es la forma de actuar de Dios. Cuando alguien dice, sí, nosotros pagamos por nuestros pecados acá, eso es falso. Dios, como dice la frase popular, no castiga ni con palo ni con piedra. Dios no solamente no castiga ni con palo ni con piedra, Dios no castiga, punto. Cuando suceden cosas difíciles en nuestra vida, tragedias o dificultades o dramas o lo que sea, esas cosas son producto de la libertad humana. Una madre que sufre a consecuencia de que su hijo es drogadicto, ¿por qué sufre? ¿Porque Dios la ha hecho sufrir? No, porque el hijo es drogadicto, porque el hijo ha utilizado mal su libertad. Ahora, eso no quiere decir que el sufrimiento profundo de esa mujer, ella no pueda ofrecerlo para su bien, para el bien del hijo que la hace sufrir, para el bien de toda la iglesia. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II, cuando escribía la encíclica o la exhortación apostólica Salvifici Doloris, sobre el valor salvífico del dolor, señalaba personas que sufrís, personas que sufren. La iglesia os necesita, la iglesia les necesita, porque con el sufrimiento tienen un poder de transformación. Y esa es una vocación. Todo el que sufre está llamado a unirse, es una vocación para ofrecer el sufrimiento por su propia conversión, por su propia santidad, por la purificación de sus pecados y por la purificación de los pecados y la santificación de las personas que más ama y por la iglesia, por el Santo Padre. Pero el sufrimiento que no es ofrecido no sirve para nada. El sufrimiento que simplemente nos viene encima y que nosotros no tenemos la capacidad y no tenemos la voluntad de ofrecérselo al Señor, de agradecerle y de sobrellevarlo, no sirve para nada. La Madre Teresa de Calcuta llevaba una vida de auténtica santidad y sin embargo le tocó cargar una cruz de sufrimiento interior terrible durante muchísimos años. ¿Por qué? ¿Porque era mala y el Señor la estaba castigando? Obviamente no, porque era un alma escogida por el Señor, un alma predilecta que a través del sufrimiento, como otros santos, como Santa Rosa de Lima, han ayudado a transformar y a depurar muchos pecados, no solamente los propios, los que hayan podido tener dentro de su vida de perfección cristiana, pero sobre todo porque fue capaz de ofrecer esos sufrimientos con generosidad y al ofrecerlos con generosidad ayudar a transformar el mundo y a santificar a la iglesia. Que tengas un buen día.